Mientras que las secuelitis, remake titis y adaptivity siguen siendo una constante en el séptimo arte, hay ocasiones en donde el aporte de un autor con un estilo definido ayuda a volver interesante una franquicia olvidada. The Man from U.N.C.L.E. era originalmente una serie de espías transmitida a finales de los 60s que contó con la colaboración en su desarrollo por el mismo padre de James Bond, el señor Ian Fleming, y que ahora llega a la pantalla grande de la mano del ex esposo de Madonna. You told me this was going to be a simple extraction. They were waiting for me. What was waiting for me was barely human. It tore the back off my car. Grow a spine, Solo. En esta ocasión retomamos a Napoleón Solo, interpretado por Henry Cavill, y a Ilya Kuryakin, Army Hammer, dos espías representativos tanto del bloque occidental como del ruso, los cuales deben de unir fuerzas para cumplir con una misión más grande que el alcance de la CIA o de la KGB, y que pone en riesgo al mundo mismo. ¿Podrán superar sus diferencias en pro de la misión? This is the most dangerous time in our history. We recently discovered an international criminal organization with an atom bomb. We have no choice but to work together on this. America teaming up with Russia. That doesn't sound very friendly. We'll leave you two to get acquainted. I'll let you tag along, but it's in and out, no mess, and we both forget about it in the morning. This is not the Russian way. Es interesante ver el regreso de Guy Ritchie en esta cinta, en donde se siente un poco más mesurado en el manejo de cámara y ritmo, dejando que la imagen hable más por sí misma, aunque aprovechando los distintos planos. Esto va apoyando el aspecto más interesante que tiene la cinta, que es el duelo que hay entre los personajes interpretados por Cavill y Hammer, quienes curiosamente nos dan un guiño a lo que es el conflicto entre Batman y Superman. Cavill actualmente interpreta al Hombre de Acero y Armie Hammer en su momento fue considerado para ser el Hombre Murciélago en el proyecto fallido de la Liga de la Justicia de George Miller. Mientras uno se muestra confiado y habla como presentador de noticiero, el otro es temperamental y explosivo. Afortunadamente para ambos tenemos a Alicia Vikander, interpretando a Gabi, quien inicia como dama en peligro, pero se vuelve parte importantísima dentro de la historia. It's better for the mission that we get to know each other a little bit more intimately. What does that mean? It means I like my woman strong. So you want to wrestle? I did not say that. La actualización que hace Guy Ritchie a la historia de los agentes de CIPOL es más que afortunada, ubicados en el mismo periodo histórico y con un excelente soundtrack que nos recuerda el pop europeo de finales de los 60, juega con el mismo entorno para recordarnos que ese tiempo pasado fue mejor. Esto es bastante agradecible y mejor llevado a cabo que lo que ocurrió en su momento con la popular serie de Get Smart, el Superagente 86, aunque sin llegar al manejo perfeccionista de Misión Imposible. Entre los puntos débiles de la historia tenemos a los villanos, los cuales difícilmente tienen más de 5 líneas de diálogo en conjunto en toda la cinta. Sin embargo, son el pretexto para poder explotar la dinámica de la autoconfianza y frases ingeniosas de Napoleón Solo, con los contrapuntos eficientes de Kuryakin, quien con cada jeta malhumorada se muestra más capaz que carismático Solo, y la capacidad e irreverencia de Gabi, quien se pone al tú por tú con los personajes. Obviously, I was briefed about your criminal background. Your balls are at the end of a very long leash held by a very short man. Special Forces, KGB, the youngest man to join, in fact, and their best within 3 years. I do wonder if it was your father's shame that gave you such drive, though. Or was it your mother's reputation? I understand that she was extremely popular amongst your father's friends. ¿2015 es el año de los espías en el cine? Con cintas tan distintas pero que saben aprovechar de manera efectiva el mismo género como lo han sido Kingsman, The Secret Service y Misión Imposible, Rogue Nation, es que llega un agente de CIPOL que se coloca dignamente en este grupo al cual todavía le falta la última entrega de James Bond por parte de Sam Mendes y Daniel Craig. Desafortunadamente la taquilla no ha favorecido tanto a la cinta de Guy Ritchie, pero eso no disminuye su capacidad como cinta que busca entretener mientras se ejecuta de manera efectiva esta historia palomera que es de lo más refrescante que tenemos en estas fechas en cartelera. Your tracker's not sending a signal. Do you want to check it? Be my guest. What are you doing down there? Trying not to get lost. I'll turn it on now. Let's finish this. Things could get a little messy. Absolutely hate working with you, Peril. You're a terrible spy, cowboy. Oh, and you have a new code name. Code name? Uncle.